Politicón, diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Cateven fes eisteideia metaglauconos duaristos, proseusómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas hasta itina, proton poiesusin, jateñun protonagontes, calemen hun, moi kai genton epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto, prepein gen hoi traques etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigo. Damos comienzo a nuestro Politicón de hoy, 13 de noviembre de 2014. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Sofía? Muy bien, Abel. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo porque vos te tomaste unos días para estudiar. Supongo que habrás sacado notas excelentes, ¿no? Todavía no lo sé. Ah, pero que... seguro que sí. Yo pongo la mano en el fuego por vos. Bueno, Politicón es un programa producido por Abel Ali, Joaquín Rodríguez Feire, Rodolfo Dieringer, Sofía Negri y Camilo Dapena. Y nuestros programas anteriores, las entrevistas que hemos estado haciendo, ustedes las pueden encontrar en nuestro sitio www.lacolectiva.org.ar. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Y también pueden dirigirse a nosotros vía correo electrónico a politiconcomuna6@gmail.com. Gracias, Sofía, siempre me olvido. Y ya damos comienzo a nuestra entrevista de hoy, amigos. Estamos con Fernando Muñoz, legislador por el Frente Progresista Popular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perfecto, muy bien. ¿Y vos? Bien, me estaba preguntando si se escuchaba bien desde acá. Está perfecto. Estoy como a 30 centímetros del micrófono. Perfecto, es la medida ideal. Estamos rodeados de varios fotógrafos que nos distraen, fotógrafa. Apelan a la distracción. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Abel. La verdad que es muy lindo poder estar acá. No solo por la radio, sino por la historia que tiene el lugar, digamos, las asambleas. El 2001 y 2002, con toda su intensidad y masividad. Y todo el empuje, ¿no? Y todas las consecuencias que eso tuvo. A ver, vos sabés que teníamos preparado para vos la primer pregunta, que es, ¿cómo es que vos empezaste a meterte en la política, en las cosas sociales? ¿Cómo arrancaste vos? Yo arranqué a partir de una polémica que se dio en el Nacional Urquiza cuando estaba estudiando en primer año. Estamos hablando del 73. ¿13 años? Sí, en realidad digo, lo que me despertó la inquietud fue una polémica con un profesor de historia que la dio un compañero que me llevaba, en ese momento me llevaba 2 o 3 años, Quique Mohamed, de apellido Mohamed, de Flores. Un pibe que era de la izquierda guevarista. Escuché toda una polémica de él con el profesor sobre el tema de Cristóbal Colón, bueno, todo el tema de lo que fue la ocupación en la región en ese momento por parte de España. Y eso me generó eso unido a una situación que se había dado en el 72, que fue otro disparador para mí, que mi hermano mayor, que trabajaba en una empresa, la primera empresa creo que hubo acá de tercerización laboral, que era Manpower, una empresa norteamericana, una multinacional. Mi hermano estaba trabajando en el 72, tendría 18 el mayor, y él estaba muy enganchado con la lectura de Abelardo Ramos, del historiador, del libro, uno de los tomos, de los 5 tomos en ese momento que se editaban de Abelardo, que era Las masas y las lanzas, se llamaba uno de los tomos. Y Joaquín, mi hermano mayor, comentó un episodio que se lo habían tirado en el jefe, le había tirado, él llevaba el libro siempre al trabajo, Eso me generó también inquietud sobre Abelardo Ramos. Y el jefe agarra el libro y se lo tira. Sí. Lo había encontrado en un cesto de basura. Ajá. Estamos hablando de la época Lanús. Lanús, el final de Lanús. Final de Lanús. Abelardo Ramos se me juntó con esa polémica historia que armó Quique en el colegio. Y una visita, mi hermano se va de y entra a trabajar en la farmacia Roma, que estaba ahí por 11, una farmacia relativamente grande. Y hacen como una visita a domicilio, como para ver el contexto familiar, digamos. Ajá, antes que empiece a trabajar. Sí, y me acuerdo que entraron al dormitorio, cosa que después con el tiempo parece sorprendente. Que entraron al dormitorio de él, era una persona. Y se fijó y detectó que tenía un afiche de Jaureche y otro de Calabrini Ortiz. La cruz, entonces. Lo cual le complicó ya el ingreso laboral. Bueno, entonces, de buena manera me formé en el debate de un compañero de izquierda, guevarista, sobre la conquista. La mirada más latinoamericanista en ese momento, de Abelardo Ramos. Los dos pensadores nacionales, creo, más importantes de, por lo menos de esa última mitad de siglo. Y ahí empecé mi militancia, ya un poco chingada, quizás porque tuve poca militancia en el secundario, porque me fui a militar al sindicato de farmacia. ¿Qué vinculación tuviste vos con el sindicato de farmacia? ¿Cómo llegaste allí? El gremio llegó en realidad a través de un local. Primero con mi hermano mayor fuimos a un local que era el peronismo de base, donde la problemática central del Ateneo iba a Perón. Ajá. La problemática central era el problema de vivienda, inquilinatos en la zona de 11. Nosotros estábamos viviendo, nos habíamos mudado de Flores a 24 de noviembre al Sina, al barrio de 11. Teníamos a una cuadra Entel, la empresa nacional de teléfonos, ahí en 24 y Rivadavia, que tenía bastante actividad gremial, Foetra. Y fuimos a un Ateneo que trabajaba mucho toda la problemática vivienda del barrio. Después ese Ateneo fue allanado, todavía en el gobierno de, todavía estaba vivo Perón, enero del 74, invitaron ahí los compañeros mayores, yo era un pibe, invitaron a un compañero que ya era considerado un histórico, en ese, a pesar que tenía 27, 28 años, que era Ámbar El Cadre, a dar una charla, y en vez de caer el Cacho todavía no había caído en el local, que cayó toda la policía. Y bueno, a los más pibes nos escondieron ahí en el tanque de agua. Era un conventillo con la parte adelante, la sala mayor, donde funcionaba el Ateneo de Vaperón. Y estábamos en la calle México, y de ahí cerró a la semana. El Cacho, creo que en ese tiempo fue que se fue, decidió irse, ni siquiera por una cuestión de seguridad, sino que el Cacho se va, según me contó muchos años después, por la confusión también que había, sobre todo en los que venían de las organizaciones de la resistencia peronista, con todo el proceso que se vivía con Perón, la AAA, todas esas contradicciones. Entonces nos fuimos al sindicato de farmacia. Llegamos yo con 15, y bueno, mi hermano y varios compañeritos más. Y para nuestra sorpresa nos recibió unos compañeros y nos dijeron que el secretario general, que era Jorge Pascuale, nos quería conocer. Nosotros estábamos, él y Ongaro, para nosotros eran como dioses. Y bueno, empezamos la agrupación, se llamaba Lealtad y Soberanía, era un nombre viejo que traía de la resistencia. Ahí se mi mayor escuela, en realidad, de militancia. ¿Y varios años militando allí? Sí, ahí estuve hasta el 70 y hasta fines del 76, que lo secuestraron a Jorge. Me pasó algo muy, muy curioso, que hace poco tiempo creí que era algo que me había pasado a mí nada más, y después me enteré por el hijo de Jorge, que era muy frecuente. Jorge se exilió en el 75 porque estaba muy, muy, suena muy, muy bruto, pero estaba muy arriba en la lista de la AAA, era de los primeros. Uh-huh. La AAA tenía una característica que en general viste, cumplía bastante a rajatabla los avisos. Una burocracia muy organizada. Claro, muy organizada, ¿no? La amenaza de muerte las cumplía. Así que Jorge se va a Venezuela. Se exilia a Venezuela a través de una central de trabajadores que era la CLAT, Central de Trabajadores Latinoamericana de Trabajadores, en la cual el gremio no tenía mucha simpatía, pero bueno, se había vinculado en el 75, sobre todo por la estructura que tenía la CLAT, por las cuestiones de seguridad. Él se va y vuelve. Él vuelve, estábamos reunidos, me acuerdo, en un plenario, y él entró, él era muy tipo de muy buen humor, a pesar de las cosas que ya se vivían, y se había puesto una peluca, era pelado, una peluca de la mujer se había puesto. Fue esos años que las mujeres usaban mucho. Sí, sí, peluca. Sí, sí. Era bastante frecuente. Bueno, él había agarrado la peluca de la mujer y cayó. Y en realidad no soportaba estar allá en Venezuela. Volvió y, bueno, pasó a la clandestinidad con el golpe absoluta. Y en agosto del 76, un compañero me dijo de ir a la cancha a ver a Boca. Jugaba en la cancha de River Boca, pero una semifinal con Unión de Santa Fe. Y ese día nos encontramos con Jorge y Pascuale, que apareció a dos cuadras de la cancha para venir con nosotros. Yo se lo comenté al hijo porque me parecía muy atípico de que un dirigente que estaba buscado en plena dictadura fuera a la cancha, a un lugar tan público. Fuimos a la tribuna, llovió muchísimo, teníamos como 3 horas abajo de la lluvia. Y me decía el hijo que hasta la final de ese año él siguió a Boca todos los partidos, y justamente en diciembre fue que lo secuestraron en su casa, en la casa de la mujer, en Flores. A los pocos meses se disolvió la agrupación y estuvimos militando como silvestres, pintando y pegando, más que pintando, en realidad pegando unas obleas y unas volanteadas que decían: evita, tu pueblo te promete la victoria. Y esa era la consigna que utilizamos. Después ya en el 78 se produce la caída de mi hermano, y la verdad que bueno, ahí ya medio... Bueno, nada, la militancia, si uno se preguntara qué es, sería preguntarse qué hizo cada uno en el lugar donde estuvo, o sea, en el lugar de laburo, en el estudio, ¿no?, en el barrio, con el grupo de amigos, bueno, qué conducta tuvo uno, ¿no? Por eso es algo que realmente tiene un compromiso y tiene una ideología y se siente parte de un colectivo de intereses. Como dice uno, dice, che, nadie se jubila de esto. Claro, hasta el final. Es hasta el final, no hay jubilación. No hay jubilación. ¿Y cómo siguió la cosa después? Después vino, bueno, la primavera de Alfonsín, el 83. Sí, del 82, apenas se produce lo de Malvinas, nosotros veníamos con un grupo de compañeros que me relacioné yo en un laburo que tuve, que era en Aurora Magiclic. Me relacioné con unos compañeros que nos juntábamos e hicimos una revista que se llamaba El Adoquín. Mirá vos qué nombre. Una revista cultural le habíamos puesto, que era lo hacíamos también con un compañero que laburaba en la Universidad de Belgrano, en la parte de cultura en ese momento. Y estoy hablando del 80. Hicimos una peña, 81. Ya notábamos de que había un poquito de una grieta ahí como para poder hacer algunas cosas más públicas. Le hicimos en un centro cultural que estaba en Congreso, en Bartolomé Mitre, a media cuadra de Callao. Y ahí me encuentro con un par de compañeros gráficos del sindicato. Y nos encontramos, ya casi Malvina, en el sindicato de tabaco, de empleados de tabaco, en la calle Bolivia, en Flores, que el secretario general era Roberto Digón. Ahí nos empezamos a juntar. Todo el tema de Malvinas me produjo bastantes contradicciones, en realidad con el grupo que venía de la revista no participé. O sea, el 30 de marzo del 82, que fue la movilización de los trabajadores, y estuvimos toda la tarde hasta la noche, ¿no? Que ahora veo escenas a veces en el canal Encuentro de gente que llegó a Plaza de Mayo, y yo siempre en mi memoria estaba convencido de que de la 9 de julio no se podía pasar. O Sí, evidentemente yo soy de los que no pasaron. Yo estaba seguro que el cordón era tan grande que no pudimos pasar y que nadie había entrado en la Plaza de Mayo. Ahora a veces veo escena de ese 30 de marzo de 82, que después viene Malvinas, y ahí sí empecé en el nucleamiento gráfico argentino, hasta la vuelta a Ungaro, que volvió en el exilio. Yo estaba trabajé en talleres gráficos toda la época de la dictadura. Y empecé después con el Cabezón de Gómez, Roberto, a militar la primera unidad básica, que una de las primeras que se abrió, y en un movimiento que se llamaba Unidad, Solidaridad y Organización, MUSO, que la conducía, así medio, por así decirlo, carismáticamente, era Antonio Cafiero. Uh-huh. Yo prácticamente no lo conocí a Cafiero. No. La que sí me acuerdo, por su estilo más hippie, más arrabalero, las piernas siempre cruzadas cuando se sentaba en la silla, inventando consignas siempre de las más revolucionarias, era Patricia Bullrich. Me acuerdo que ella fue una de las creadores, creo yo, estoy casi seguro, y a esto lo digo a veces, que Patricia Bullrich fue la que tuvo la creatividad de la consigna, esa que dice: los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Estoy seguro que esa fue una Patricia. Patricia, que en el 82, cuando yo la conocí, había tenido una hermana que fallece en Francia, que era pareja de Galimberti. Galimberti tiene un accidente, él sale ileso, muere la compañía de él, que era la hermana de Patricia, y Patricia incluso tuvo muchos problemas en ese momento para salir del país. No le daban la salida para ir a buscar los restos de la hermana. Era una familia, la Bullrich, que todavía la tenían muy vinculada a la dictadura, a la JP. En la casa de ella era el lugar donde se reunía muchas veces Galimberti, bueno, y otros combatientes en ese momento, ¿no? De Montoneros. Así que bueno, el 83 me agarró ya militando más en el barrio de Caballito. Ya embalado. Vos sabés que vamos a tener que hacer un salto de algunas décadas, ¿no? No, sí. Porque digo, para llegar y acercarnos un poquito al principio de porque acá vos te conocen en Caballito cuando te haces cargo del CGP en aquel entonces, ¿no? ¿O ya venías de antes vos? No, yo en 82 empecé a militar en Caballito. Ah. Lo que pasa es que hay etapas muy... A ver, yo participé en ese momento de todo lo que fue la campaña de afiliación del Partido Justicialista, que, uh-huh, que todos los partidos tuvieron afiliaciones masivas. Sí, impresionante. En ese momento, a mí me parece mentira que en Caballito eran 7.000 afiliados del Partido Justicialista. Era una cosa que parece... Ahora otra época. Otra época, insólito. Nosotros terminamos la interna del Partido Justicialista, que se hizo en una escuela que no está más, en Rivadavia, a mitad de... Creo que ahora están los vendedores ambulantes en la galería de Rivadavia, casi Rojas. Sí. Ahí había una escuela que después la trasladaron, en el 83. Pero en el 82 se hizo ahí la interna del Partido Justicialista. Salimos de ahí cuando terminó la elección interna. Éramos unos 300 los que salimos, sobre todo los más jóvenes. Y fuimos, parece otro mundo lo que voy a contar, ¿eh? Y fue en el 83. 82, fin del 82, me parece. Salimos por Rosario y fuimos a la escuela de policía a cantar Videla, Viola y Macera, abran la tumba que Aramburu los espera. Wow. No te ya van a ver, vamos a volver todos unidos como en el 73. Corajudo los piden. No va a quedar un milico que no sepa hacer la B. Y al que no le guste hacerla, lo quemamos en el cuartel. Ese absurdo, mientras la realidad de primera junta era, porque me había pasado con unos compañeros, era que nos tiraran huevos de los edificios. Claro. Porque el fenómeno alfonsinista, sobre todo después de Malvinas, había crecido muchísimo y no nos dábamos cuenta. Sí, que había crecido tanto. Sí. Así que de esa época estoy militando. Amigos, llevamos 15 años, nos ha contado en este rato Fernando Muñoz, legislador por el Frente Progresista Popular, recientemente incorporado a la legislatura. Nos ha contado 15 años de militancia, nos faltan todavía algunas décadas y vamos a seguir en un minutito. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. El segundo sábado de cada mes, te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa. Y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en La Colectiva 102.5, lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy, conversando con Fernando Muñoz, legislador por el Frente Progresista Popular aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenemos curiosidad por saber de esos años en que vos llegaste a como director del CGP, era el principio en que se estaba organizando de alguna forma la ciudad con una nueva constitución, y bueno, en principio de eso, ¿cómo llegaste allí? ¿Y cómo ves hoy por hoy la comuna, por ahí, desde aquella experiencia que vos hiciste? ¿Cómo la ves hoy? Sí, llegué después de... Yo rompí con el Partido Justicialista el día que firmó Menem el indulto, que fue que hicimos una conferencia de prensa ahí en la calle Lavalle, algunos, muy pocos, un puñado de dirigentes que nos fuimos. Había un compañero en ese momento, Claudio Lozano, que también estaba en el PJ, que se fue, que con él polemizamos más. Él decía que nos íbamos del PJ, pero no nos llevábamos nada de la base en ese momento. Y creo que bastante razón tenía. Estaba hablando del 92. Después yo ingreso a lo que fue el comienzo del Frente Grande. Siempre yo más ligado a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Y bueno, así fue que me lo conocí a Aníbal. Participé la primera campaña en Ciudad de Aníbal Ibarra contra Cavallo, coordinando la campaña de él, y de repente ocurrió algo que siempre, como me está ocurriendo en estos días, algo que te cambia los planes. En realidad nosotros veníamos preparando la elección y Olivera, que era el jefe de gobierno, le planteó al Frente Grande de nombrar, creo que uno o dos directores de CGP. Para mí que era uno. Y bueno, alguien me empujó de la espalda y terminé haciéndome cargo en el CGP de Caballito, y Almagro en esos momentos, era el CGP 6. Así que bueno, llegué, digo, circunstancialmente, porque creo que estaba más pensando en función de la campaña. Pero bueno, yo había militado bastante en el barrio y así llegué. Respecto al tema después volvemos a lo que fue la gestión en sí. Pero respecto al otro tema que me parece interesante, de la gestión actual, es muy curioso y muy extraño que a Coiti Rivadavia, que fue prácticamente una de las esquinas más protagónicas, más activas y más militantes en diciembre del 2001, lo mismo los primeros meses del 2002, donde Parque Rivadavia, Jorge Lanata, qué raro suena ahora, transmitía en vivo las asambleas. Es muy extraño que los vecinos, yo vivía ahí en Yerbal en esa época, alquilaba ahí en Yerbal y Hidalgo, que los vecinos que cantaban, Delía hizo una marcha desde La Matanza y vino caminando desde Liniers por Rivadavia, que cantaban Piquetti y Cacerola, La lucha es una sola. Tal cual. De repente hoy quizás sea una de las esquinas que más también se movilizan cuando se pide seguridad. Digo, eso más allá de los cortes que puede haber en el barrio respecto a lo público, a la defensa de lo público y a la cuestión de la propiedad privada. Pero hay una transformación en el medio. Digo, si no, no tendría explicación semejante bache. Evidentemente la recuperación. A ver, yo viví en el CGP, viví lo cotidiano del 2001, no del 2002, que es cuando se produce después de diciembre, ¿no? El movimiento de las asambleas es el 2002. El 2001 lo viví en términos de familias que venían al CGP, algunas charlaban directamente conmigo, otras no. Por ejemplo, que no podían pagar las expensas, que eran dueños, propietarios, que no podían pagar las expensas, que debían 2 años de expensa, 1 año de expensa, que le estaban por liquidar la casa, que vendían la casa para comprarse una más chica. Me acuerdo siempre del caso de una pareja que había recorrido la crisis, en descenso siempre, porque había sido él encargado del hogar obrero que había funcionado en Hidalgo y Rivadavia, donde estaba el shopping enfrente, ¿no?, de Hidalgo. Había sido encargado ahí, después había quebrado el hogar obrero. Se había ido a trabajar, me acuerdo, a un restaurante 6. Habían vendido el departamento, habían comprado uno más chico. Habían vendido después el televisor para pagar las expensas. Bueno, esa caída brusca y sin colchón, porque esos sectores medios no conocían las redes sociales, ni iban a entrar a una iglesia a pedir comida, ni iban a ir a los comedores populares, es la que explota, digamos, fuertemente, entre otros sectores, en el 2002. La recuperación económica de ese sector social, la recuperación del empleo, la recuperación de la obra social, el tener el poder, quizás tener la suerte de abandonar el Hospital Durán, que era el lugar donde en el 2002, así como los pobres hacen cola desde las 3 de la mañana para tener un turno, en general nos pasaba, bueno, los sectores medios no, directamente iban a buscar a los médicos al bar a las 10 de la mañana, andá a atender porque se va a armar quilombo, y los tipos estaban, tenían una disciplina fruto de la presión. Ese sector que se retira otra vez al sector privado es el sector hoy quizás que tiene otras reivindicaciones, tiene otras demandas, ya tiene resuelto el empleo, tiene otra vez el ahorro, tiene la vivienda, tiene la obra social. Ese sector es hoy puede ser un sector reaccionario en relación a lo mismo que demandó en el 2001. No quiere el piquetero, menos pobre, menos extranjero, quiere más seguridad.

No tanto por la de la película Quien quiere que oiga, sino de la etapa del 87, 88, que lo viví como una posibilidad de que volviera un gobierno popular. Tenía mucha expectativa con lo que estaba ocurriendo en la provincia de Buenos Aires en ese momento con el gobierno de Cafiero, y Lito Nevia, de alguna manera, era la canción de la renovación, la canción de la campaña de Cafiero, era la música, y me acordaba inclusive que en el Luna Park lo escuché cantando en vivo este tema, y el Quien quiero que oiga sonaba con una fuerza especial. Después vino la bestia Pau de allá de La Rioja y barrió con todo, y chao las esperanzas. En realidad lo vivo un momento de mucha euforia, me vivo ahí en el Luna Park con muchísimos compañeros, con las ganas y la idea de que podía volver un gobierno popular, y después una frustración que a mí por lo menos me empujó no solo hasta los bordes, sino que me fui del Partido Justicialista, ¿no? ¿Te fuiste del Partido Justicialista? No, ahí en esos años tuyos como director en el CGP, sí. ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo terminaste? Yo arranqué febrero o marzo del 2000, pasé 2001-2002, y en el 2003, que vuelve a ganar Aníbal Ibarra la elección, yo había tenido un tiempo, a pesar de estar en la gestión del CGP, con muchas diferencias políticas con el partido, con el Frente Grande, y en el 2003 me pidieron la renuncia y me ofreció ir a Desarrollo Social. Yo ya había estado un poco tiempo ahí a cargo de los trabajadores sociales, y estuve ahí y en Economía Social, hasta el 2006. Pero en el CGP estuve desde febrero del 2000 hasta mediados del 2003. Porque yo recuerdo de aquella época, acá en la comuna, los presupuestos participativos. Sí. Que eran muy masivos, con muchos vecinos que se acercaban, funcionarios, recuerdo a Mara Brauer, cuando era viceministra de Educación, que bajaba a las comunas, por ahí juntaban dos, tres comunas, y me acuerdo ella presentando un PowerPoint en una escuela, donde éramos alrededor de 200 vecinos viendo y escuchando, y preguntándole directamente a un funcionario del nivel de viceministro, vicesecretaria en aquel momento. Y bueno, era muy participativa la cosa, la gente estaba enganchada con eso. Esa es la época de tu gestión en el CGP. ¿Vos seguiste viendo cómo seguían las cosas en la comuna? ¿Miraste un poco estos años? Mucho menos. Arranca, en realidad, lo del presupuesto participativo creo que lo arranca el 2002 la asamblea, lo arranca en términos de que es una iniciativa del gobierno, pero yo creo que tomamos, me acuerdo que lo discutimos en descentralización, que era el lugar donde englobaba a los directores de los CGP, pero muy arrancado, creo, muy llevado, muy empujado por las asambleas. Creo que no había una decisión, no teníamos una planificación de ir hacia el presupuesto participativo, que era algo. Lo vuelvo a mencionar porque ha sido un gran amigo mío, ya no, a Claudio Lozano, que era algo que Claudio lo planteaba insistentemente desde ATE, habían hecho varios proyectos de aplicar el presupuesto participativo acá en la ciudad. Eso fue bastante arrancado. A mí el tema del 2001 me encuentro en una situación muy particular, porque yo ya en octubre hubo elecciones en el 2001, que fue la que Zamora hizo una buena elección, sacó como 15 puntos, me parece. Yo ahí ya había planteado las diferencias, no estaba de acuerdo en seguir yendo con candidatos de la alianza. Hubo todo un grupo dentro del gobierno de Aníbal que lo planteamos en un congreso que se hizo en marzo, o sea, yo llevaba muy pocos meses de gobierno, y planteamos de que había que romper con el gobierno nacional de La Rúa en marzo del 2001. Entonces me cuestiono mucho todo ese paso por el CGP. Me cuestiono no haber renunciado, porque tenía diferencias en ese momento y de hecho hice campaña electoral para una fórmula muy rara. Hoy estamos hablando todo de rarezas, de cosas extravagantes. Lilita Carrió, Dante Gullo. Mirá, ¿eh? Sí. No te puedo creer. Esa fórmula existió. Garreo para presidenta sería, y Dante Ullo para senador. Uh-huh. O diputado. No, senador, senador. Y los compañeros fueron conterráneos de candidato a senador. Así que yo ya llegué muy mal, llegué muy... yo le presento la renuncia a Aníbal y él me la rechaza. Evidentemente si quería renunciar, me iba y listo, decíame, igual renuncio, así que muchas gracias. Él me la rechaza, porque yo inclusive ahí había un proyecto de una plaza, se dio una paradoja. A mí dentro del gobierno de Aníbal, yo que había sido casi un, por así decirlo, un privilegiado en la campaña, bueno, de haber tenido un puesto relevante, protagonismo central, digamos, uh-huh, en la campaña, pasé a ser un oscuro funcionario, no temible, sí temido, ¿viste? De eso que te dicen, mira, si tomamos un café vamos a la mesa del fondo. Porque yo era el tipo del disidente, el que había planteado que no había que votar la fórmula que apoyaba oficialmente el gobierno. Y sin embargo no me había ido, ni tampoco Aníbal. Yo creo que en eso jugó mucho todo lo anterior, y Aníbal tampoco decía, ¿viste?, como le voy a decir ahora que se vaya. Pero yo me quedé, pero eso debilitó mucho la gestión, porque en ese tiempo, vos necesitabas muchísimo el apoyo de los ministros para hacer una buena gestión. Porque en realidad la descentralización era algo que efectivamente no se había realizado, como ahora tampoco pasa con las comunas. Si a vos el secretario de Educación no te llama y te dice, che, ¿cómo te puedo dar una mano ahí en tu gestión? Vos que conocés más el barrio, decime. El tipo no te dice, y si al revés, si lo llamás, y el tipo dice, guarda con este, se debilita la gestión. Entonces yo, ¿qué pasó? También pasaba de que iba de repente a un asado que me invitaba algunos funcionarios, uno tomaba un poco de más y decía, esto es el que tiene los huevos de plantear las cosas, ¿no? Y yo decía, a la mierda, un subsecretario que me banca. O sea, estaba en pedo el tipo. Pero... Otro, claro, cuando estaban afuera, claro, se largaba y, viste, ahí... explotaba alguno. O sea que al final este fue el único que dijo que esto se iba a ir a la mierda. Y ahí encontraba, entonces ahí hubo unos compañeros en obras públicas, funcionarios altos, que me acuerdo me llamaron y dimos vuelta ahí por primera junta, a ver. Y ahí se empezó a pensar en la obra de lo que había sido el lugar ese que contaminaba. Ahí el obrador ese que estaba en Rojas y Bacacay. Y que de repente un día, en realidad, hablé con el subsecretario, no me voy a nombrar, y dijimos, bueno, me dice, mira, yo te presto una máquina y tirá toda la mierda. Así tiramos directo. Toda la mierda. Uh-huh. Ya estaba clausurada ya la cementera. Estaba clausurada, pero estaba todavía ahí. Pa, pa, pa, se fue cayendo. Y bueno, la plaza esa se hizo todo en realidad de forma muy voluntarista. Eran terrenos nacionales, no estaban transferidos. Estábamos tirando abajo una cementera. Después vino una jardinería grande, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, la contrataron ellos. Hizo la plaza. Y no se inauguraba la plaza. Terminó la plaza y me decían los vecinos, ¿murió? Y no sé qué pasa. Pues yo llamaba y otra vez los teléfonos. Nos y era justo, faltaban pocos días para esa elección. Uh-huh. Que yo insistía con Dante Ullo, que era un descuelgue total para el gobierno. Así que entonces ahí le mandé la renuncia al flaco. Mirá, Aníbal, renuncio y nombrá a alguien que pueda inaugurar la plaza. Me van a matar, ya. Tanto que lo hicimos por medio por izquierda, hicimos una obra en el 2001, no hacía nadie nada, y ahora no la puedo inaugurar. Bueno, y ahí me dijo que sí, que la inauguraba. Estuve casi un mes con la obra terminada y que no existía el gobierno. Qué increíble. Para Muñoz. Increíble. Así que, bueno, se inauguró, pero después en IMPA pudimos conseguí también ahí a través de unos compañeros en el gobierno que IMPA estaba cayendo bruscamente, con una deuda tremenda, la fábrica recuperada, y bueno, ahí el gobierno puso una guita importante, $400,000 en ese momento, y la levantó, Pero bueno, yo vi que ya mi inclinación era sostener cosas que se iban cayendo, o la experiencia con Silvia Díaz, con esta compañera que había sido del MAS, que había estado con Zamora, que me vino a ver al CGP, ya estaba en la Asamblea de Almagro, y bueno, pudimos hacer el dar una mano ahí para que ellos hicieran la cooperativa La Cacerola, que está en la calle Franklin. Esa es una propiedad también pública. Bueno, nosotros entramos en la propiedad. Me acuerdo que el pelado Tellerman me quería echar por eso, porque decía que eso le pertenecía a cultura. Pero yo no lo usé nunca, está todo lleno de rata, le dije. Por lo menos los compañeros tienen máquinas, pueden hacer una cooperativa. Bueno, se hizo. Pusimos la camioneta del CGP para llevar los materiales. Bueno, nada, fue muy voluntarista Claro, de crisis galopante. Sí, además no había un sope, pero... Claro, no lo tenía ni el Estado ni la gente, una época de crisis fuerte. Sí, sí, pero... Pero se pudo empujar. Vos articulaste con muchas asambleas. Sí, y vecinales. Yo creo que di más señales de lo que quería, de lo que concretamente también hice, pero porque... yo tengo amigos que gestionaron paralelamente en otros CGP y la verdad que yo digo, puta, esto sí le hicieron un montón. Le podían hacer el jardín maternal, que le hizo educación, que abrieron otro centro de salud. Yo lo mío era tomar lugares. Lo mío era una cosa que de culo, digamos, yo no estoy... No me metieron una denuncia penal, pero el galpón que estaba en Giordano Bruno... hace poco me encontré con unos muchachos de ahí que eran de Teresa Rodríguez. Ellos cumplieron con la palabra. Yo le dije, yo voy a quedar procesado, digo, si no devolvemos eso del Estado Nacional. Pero primero lo saqué a una empresa que se llamaba, tenía un nombre de una calle, no sé si Murguiondo, de Lugano, que estaban usurpando ahí. Los pude sacar, que era también recuperar ese material, se recuperó ese árbol, terminó destruido, lo derrumbó creo que Tellerman. Sí, porque los vecinos protestaron. Había algunos que estaban, creo, los mismos que en el 2001 me decían, vamos, rompamos los candados, en el 2003 un poco más me linchan. ¿Y qué van a venir, muchachos que toman cerveza? Pero escúchenme, es un centro cultural. Yo me había ido como un inocente con los planos, ahí a las torres. Y te dijeron que no, que estaba mejor sin nada. Sin nada, porque además nos dijeron en la inmobiliaria que acá iba a haber espacio verde para nosotros. Ah, mirá. Yo compré acá y me dijeron de qué te iba a hacer. Mirá, lamento, eso es público, le digo. Te tapó la inmobiliaria. Estaban muy anticipados, ¿no? Es decir, es más como ahora por ahí la ciudad, ¿no? Donde las inmobiliarias construyen el edificio y luego toda la infraestructura se ocupa el Estado. Exactamente. ¿No? Claro, el Estado les pone, exactamente. Le tiran la pelota al Estado. Domingo fuimos con Liliana a Puerto Madero y Puerto Madero tiene destinado 40 millones para mantenimiento del espacio público. La verdad que es una cosa. Es una maravilla. Está todo prolijito. Te puedes tirar en la calle que no te ensucias, ¿viste? Tiene una cosa increíble. Bueno, el día anterior habíamos estado en los piletones. Mariano Acosta al fondo. Había una manzana entera de casas, todas rajadas por el lago Solati que está al lado y la inundación que había habido unos días antes. No se puede creer el contraste. Brutal contraste que hay. Pero bueno, sí, la tendencia es eso. Lo público auxilia a la inversión privada y al disfrute, ¿no?, de algunos sectores. Amigos, estamos conversando hoy con Fernando Muñoz, legislador por el Frente Progresista Popular. Seguimos en un rato. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escuchanos el tercer sábado de cada mes, de 11 a 13, por Radio La Colectiva, 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando con Fernando Muñoz, legislador por el Frente Progresista Popular. Bueno, asumiste hace poco en reemplazo de Susana Rinaldi, legisladora que se nos fue a Francia, renunció. Sí. Y bueno, vos vas a cumplir el mandato que tenía ella, es así, ¿no? Hasta diciembre del año próximo. Un año, sí, le faltaba de mandato a Susana y Teresa Parodi la propuso para agregada cultural en Francia. Ahí, por una decisión de Cristina, le había pasado los agregados culturales a... Eso siempre lo nominaba Cancillería. Pasó a Cultura con Teresa Parodi y bueno, la llamó. Susana encantada. Sabe que ya la reciben también muy bien. Y bueno, hace dos semanas. Para mí fue bastante sorpresivo, la verdad que no me lo imaginaba lo más mínimo. Porque seguía en la lista Eduardo Epstein, que está en este momento como auditor general en la ciudad de Buenos Aires, y entonces él renunció a ese derecho y entonces te tocó a vos. Claro, ¿sí? Yo pensaba que Eduardo iba a asumir, finalmente él. Bueno, ¿qué proyecto tenés? Vos te encontraste con esto y a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer que lluevan golosinas en la ciudad? ¡Qué felicidad para nosotros nos podés dar concretamente! A ver. Esta es la pregunta más difícil. Mientras hablábamos en el pasado estaba todo bien. Por un lado, ya empezamos a trabajar en algo que tiene... en temas que tienen que ver un poco con todo el relato histórico. En el tema vivienda vamos a trabajar mucho la cuestión de la regulación en los contratos privados de propietarios e inquilinos, que es un tema que nos parece que hay una deuda muy grande del gobierno nacional y que el gobierno de la ciudad obviamente es amigo de la desregulación absoluta. Hay una parte de la población que alquila muy importante en la ciudad. Hay un 30%, había un 21% en el último censo, en el anterior, digamos, que es el del 2001, y subió un 30% en el 2010. Yo creo que tiene que ver, por un lado, esa suba con varios factores. Una de las características que tomaron las nuevas composiciones familiares, digamos, hay mucho más gente viviendo sola. Otra que creo que es la cuestión de las villas, que creció mucho también un fenómeno nuevo de las villas, que son los inquilinos, los que alquilan en villas. Eso es un alquiler absolutamente informal, que obviamente no requiere ningún tipo de garantía. La única garantía es que el que te alquila no te saque a patadas en el culo. Claro. Cosa que suele también suceder. El fenómeno del parque indoamericano tuvo mucho que ver con la gente que alquila en villas, que está buscando un lugar, un lugar propio. O sea, ese fenómeno es nuevo, desde un promedio de 2.000 pesos, 2.500, el de alquiler en villas. Estamos apuntando mucho a los sectores medios, al alquiler más tradicional, que tiene que ver con la intermediación de la inmobiliaria, con 4 meses prácticamente de alquiler para poder entrar, o sea, con un capital mínimo de 12 o 15 mil pesos para poder ingresar a un alquiler, lo cual muchas veces significa tener que sacar un préstamo, además de pagar el alquiler y pagarlo durante 2 años junto con el préstamo. Las condiciones que ponen con el tema de la garantía, con el recibo de sueldo ahora también en blanco que piden, o la indexación, que están planteando una indexación antes de un año hasta el año pasado, ahora están haciendo la semestral, lo cual hace que en 2 años prácticamente el alquiler lo está indexando un 50%. Bueno, estamos metiendo en ese tema, alargamos una encuesta, la primera encuesta de inquilinos en la ciudad, alargamos anteayer, vamos a ver, empezamos a tener un rebote para que los medios lo tomen. Ya tuvimos mucha gente que la llenó la encuesta. La idea de la encuesta tiene que ver con que hemos aportado en estos últimos 2 años algunos proyectos de ley de alquileres, pero nosotros notamos de que en la legislatura hay prácticamente 11 o 12 proyectos de ley en los últimos 2 años de alquileres, que la única reacción que tuvieron fue la de las cámaras inmobiliarias, que enseguida aparece para vetar. Sí, en realidad legislativamente no han pasado ni siquiera a tratamiento de las comisiones. Lo que suele ocurrir es que un diputado arma el proyecto de ley, lo presenta, a la semana ya aparece fusiva la Cámara de Martilleros a plantearle de que pone en riesgo el mercado inmobiliario, bueno, todos los argumentos que plantean ellos. O sea, el lobby aparece inmediatamente, pero lo que es el funcionamiento político, que debería ser el tratamiento en comisiones, ni siquiera ni en borrador. Entonces lo que nos hemos planteado fue poder escuchar quizá un poco mejor al sector inquilino, para ver cuáles son las prioridades. Estamos hablando de más de 300.000 viviendas en la ciudad, casi 350.000 de viviendas alquiladas. Poder escuchar al sector inquilino, ver cuáles son las prioridades y ver si podemos consensuar, por lo menos con la mayor amplitud política posible de la oposición en la ciudad, sobre 2 o 3 puntos y ir sobre eso. No queremos hacer una ley que respetamos muchísimo. El compañero Tayana hizo una ley, un proyecto de ley del Ministerio de Vivienda. De alguna manera él refleja en ese proyecto de ley lo que es su proyecto de gobierno, ¿no? Eso lo bancamos, lo apoyamos, le firmaríamos el proyecto, encantados. Pero la realidad cotidiana, la realidad diaria, el problema de los inquilinos, es para discutirlo con cuestiones precisas. Si podemos regular las comisiones inmobiliarias, si se pueden repartir entre inquilino y propietario, si planteamos que la indexación no puede ser de 6 meses, digamos, si hay una regulación del Estado, si tiene que haber una oficina pública que por menos uno pueda llevar el contrato y que le digan si es legal o no. O sea, poner prioridades. Algunos han planteado, bueno, en vez de 2 años, 3 años de alquiler. Bueno, se plantea que eso es asunto constitucional, porque en realidad es una cuestión nacional, de la reforma de la ley de alquiler. Digo, siempre hay alguna excusa. Ese es un sector al que vamos a apuntar. Aparte, pensaba, sí, mientras hablabas, que esto de los 2 años de alquiler, a los 2 años está como cuando venimos de España, porque hay otra vez que afrontar los 4 meses para entrar en un lugar. Exacto. Y es otra vez. Por eso algunos plantean el tema de subirlo, aunque sea 3 años, el contrato. Después está la pregunta natural, que es la que generalmente hacen las inmobiliarias. Bueno, pero no, la gente tiene que tener vivienda propia, ustedes tienen que hablar de créditos hipotecarios. Bueno, eso es una Argentina que todavía no llegó ni siquiera con el procrear. El procrear es muy buen plan, pero en un mercado, digamos, que no está absolutamente regulado por el Estado, que es el mercado de la tierra, lo que hace es que cuando uno recibe de repente, festeja de que le tocó la posibilidad de acceder al crédito y cuando va a buscar el terreno le dice, no, este está 20% más de lo que estaba ayer. Digamos, tiene un impacto sobre el precio de la tierra por no estar regulada, porque en realidad el Estado no compra tierra, la vende, sobre todo en la ciudad. En vez de comprar, vende. O sea, un capital, el único capital que tiene el Estado, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual hace de que se juegue mucho con la especulación también del precio de la tierra. Y después está el problema de la vivienda desocupada, que ahí también tenemos inclusive algunas matices o diferencias entre compañeros, compañeras. Hay una propuesta, ¿no? Sí, algunos compañeros plantean el tema de grabar, poner un impuesto especial, y otros no están tan de acuerdo. A mí me parece realmente que hay que buscar mecanismos justamente para crear fondos también de apoyo a los que alquilan, sobre todo los sectores más populares, grabando sobre todo, bueno, lo que es la vivienda ociosa. No estamos diciendo la vivienda de una pareja jubilado que tiene un departamento de dos ambientes y que lo alquila, además del departamento propio. Estamos hablando de lo que se ve, digamos, de la patria sojera, digamos, lo que ha construido y lo tiene como bien ganancial, digamos, para especulativo, como pasa en Puerto Madero. Claro, acumulación de capital que queda, claro, allí inamovible. Está ahí inamovible. Y que no les preocupa tampoco que les dé un gasto, ¿no? Es decir, como pasa en Puerto Madero, que es prácticamente el 45% tiene de su ocupación. La vivienda. Uh-huh. Ese es otro tema. Y después estamos con el tema de todo lo que es la economía social, que tiene que ver con el tema de cooperativas. Vamos a trabajar más fuertemente eso, el tema de no solo las recuperadas, sino todos los movimientos colectivos que hay en ciudad vinculados al trabajo y el tema de precarización laboral. Y queremos entrar un tema tan complejo como la esquina de Acoite y Rivadavia, antes y ahora, que tiene que ver con el descanso dominical. Y que ya somos poquitos los que nos acordamos cómo era antes de Menem el descanso dominical de los trabajadores de comercio. Sabemos que es un tema donde vamos a tener mucha polémica, mucho debate. Ya empezamos a hacer algunas consultas, tanto gremiales como algunos sectores, como la Iglesia, que está a favor. ¿Está a favor la Iglesia? Sí. Ay, ¿no es volver al pasado esa cuestión del descanso dominical? Mira, es impresionante si la gente pudiera, si todo el mundo, todo el país pudiera conocer o escuchar en los medios de comunicación masiva la experiencia de Santa Fe. Se votó la semana pasada en Santa Fe. Tuvo varias idas y venidas, más de un año. Hoy sacó a la Pastoral Social un comunicado apoyando en Santa Fe. Pero la empresa Coto hizo un quilombo tremendo. Hizo tal quilombo, inclusive, realmente, movieron barras para el día de la votación, que fue la semana pasada, la última votación. Fue unánime. Fue tal la presión lumpen que puso la empresa, garpando gente, que incluso rompieron un vidrio de la legislatura provincial, que finalmente tuvo más apoyo del que inicialmente tenía. Creo que hubo una sola abstención. De todas maneras, se flexibilizó muchísimo. Hay un fenómeno que es para discutir, que es casi cultural, que es el problema de los cambios en los hábitos de consumo, el shopping, los cines adentro de los shopping. Evidentemente el hipermercado es el día que, supongo yo, que deben vender más, el domingo, pero hay también una realidad de toda una economía paralela que tenía que ver con los pequeños almacenes de barrio, atendidos por su propio dueño, los feriantes. Hay toda una economía también que está afectada por las grandes cadenas comerciales. Y nosotros pensamos que eso se puede ordenar, amén de la precarización laboral que hubo en relación a los trabajadores de los hipermercados y de los shoppings. Así que bueno, le queremos entrar a ese quilombo. A esos temas. Nada livianito. Mira, yo estuve la semana pasada acá en la comuna, o la anterior, en el programa La Legislatura en las Comunas, ¿sí? Y estuve escuchando algunos proyectos de ley. Uno de ellos está vinculado a la cuestión de que en los kioscos pueda haber golosinas alternativas que no engorden tanto a los pibes. Son cuestiones por ahí quizás tan estratégicas como las que vos estás planteando. Bueno. ¿Hicieron acá la legislatura de comunes? Sí, lo hicieron, sí, sí. Algunos vecinos quedamos horrorizados, otros aplaudieron muy contentos. Hay como distinta, claro. Y entre medio de haber habido otro. Bueno, lástima que no estuviste. Si hay otro el año próximo, te vamos a chiflar para que vengas a hablar, como para, en todo caso, empezar a encontrar el hueso a las cosas. Vi que invitan ahí, me parece que arman los equipos ahí mismo en la legislatura. Porque sí. Me parece que hubo uno en la Comuna 5, ahí en Carlos Calo, se hizo hace una semana y estaban ya como destinados quienes sean los que hablaban. Creo que estaba Ritondo también. Sí, sí, yo solo puedo hablar por el que vi acá, digamos. Me quedó más la imagen de una publicidad de 1:30 que por ahí un encuentro real entre él. Bueno, pero quería preguntarte algo. Esta encuesta de inquilinos, ¿cómo es? ¿Cualquiera puede ponerse en contacto para contestarla? ¿Es un grupo cerrado? ¿Cómo es? ¿Dónde se comunica? Lo hacemos en el blog de legislador Fernando Muñoz, que en realidad es ahora es Fernando Muñoz. Muñoz, exactamente, porque la ñ es una cosa de los bárbaros, sí, casi. Sí, de los bárbaros, sí, si no se usa en internet. Así que legislador Fernando Muñoz, blogspot. Ahí está directo el link para entrar a la encuesta. Al lugar de la encuesta y todo el que quiere puede participar. Sí, y por otro lado estamos ya haciendo la impresa. Estuvimos hablando con compañeros de Rama Salud de ATE para empezar a hacerla la semana que viene en los hospitales públicos. Y vamos a ver si la movemos un poco en parque. Bueno, y con otras organizaciones. Pensamos hablar con los compañeros también de Subterráneo, de los trabajadores. En realidad, hay un antecedente que es en Neuquén, que fue hace 3 meses atrás. Hay como 4 o 5 movimientos de inquilinos interesantes, experiencias interesantes, que son la de La Plata, la de Rosario, la de Neuquén y la de Tierra del Fuego, donde han surgido organizaciones que inclusive en el caso de La Plata, que tiene bastante participación de estudiantes universitarios, API, Asociación Platense Inquilino, esa ha logrado inclusive una ordenanza ahí en La Plata, en la cual el 50-50 de la comisión se comparte con el propietario. Tienen una oficina reconocida por el municipio, votada en el Consejo Deliberante, donde los muchachos tienen un asesoramiento directo inquilino, oficial, digamos, institucional. Y Neuquén fue la que dio la tecla. Ellos titularon el balance, ya lo publicaron hace 15 o 20 días, el alquiler petrolero. Parece que los precios allá se fueron al demonio también. Y ellos dicen que allá representa arriba del 50% del salario, el alquiler. Nosotros, que ya llevamos una cantidad importante de encuestas que estamos evaluando, estamos en el 30 al 40% del salario en el gasto, digamos, ¿no? Del alquiler, la inversión. Sí, nos queda el mercado como lo central, ¿no? Cuando de lo que se trata es de vivir, ¿no? Que es el nombre del tema que vos también has elegido y que vamos a escuchar ahora en un ratito como cierre, ¿sí? Te queremos agradecer mucho que te hayas acercado acá. Sos el primer legislador de Ciudad de Buenos Aires que viene a nuestro programa. No, gracias a usted, Abel. Muy, muy cómodo y bueno, y a repetir incluso de otra forma, ¿no? En marzo-abril vamos a estar persiguiéndote con el grabador, ya vamos a ir por ahí a tu despacho y si tenés un ratito grabamos totalmente, ahí para ver cómo van las cosas. Totalmente, para hacer un balance. Un balance, un balance de 4 o 5 meses fuerte de gestión. Bueno. Compromiso fuerte. Muchas gracias. No, al contrario, che, gracias a ustedes. Amigos, hemos conversado con Fernando Muñoz, legislador por el Frente Progresista Popular. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Thank you. una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir la puerta de tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Si tú que al rato estarás amando, inventando tu esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir que vuelva a mi corazón. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir para mí. Escuchábamos Solo se trata de vivir, de Lito Nevia, interpretada por Lito en 2012 en el canal Encuentro. Escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Este último sábado, 8 de noviembre, por la tarde, Libres del Sur inauguró un nuevo local en la Comuna 6, allí en la esquina de General Martín de Gainza, 110, esquina Yerbal. Estamos en comunicación con Corina Figún, referente del espacio Libres del Sur de aquí de la Comuna 6. Contanos, Corina, ¿cómo fue esa inauguración? Hola, Abel. Gracias por el espacio. Como vos decías, el pasado sábado inauguramos un nuevo espacio político-cultural de Libres del Sur. Esto va a quedar en la calle Martín de Gainza y Yerbal. Nuestra idea es poder abrir un espacio abierto a los vecinos, que puedan discutir problemáticas del barrio, pero también, especialmente, nos interesa poder abrir un espacio cultural. Es un distrito donde vemos que hay mucho ataque contra la cultura y que hay un modelo que está pensado más para la gente que solo puede pagar un espectáculo, que solo puede pagar un taller, una clase, poder tener un espacio para que haya talleristas y que todos los vecinos y vecinas puedan venir y participar de las actividades que quieran. ¿Esos talleres que ustedes llevan adelante son gratuitos, tienen una contribución? ¿Cómo funcionan, Corina? Eso depende del tallerista. Por lo general son a la gorda, hay algunos que son gratuitos, pero bueno, es importante acercarse y hablar al tallerista a ver si puede ser de forma gratuita o con alguna colaboración muy mínima para el tallerista que va y se acerca a dar la clase. ¿Qué tal estuvo esa inauguración el sábado a la tarde? Bien, la verdad que estuvo muy bien, nos tocó un día muy lindo por suerte, pudimos compartir ahí con los vecinos una linda tarde, estuvo el secretario general de Libres del Sur, Humberto Tumini, la referente de Libres del Sur en Capital Federal, Laura González Velasco, y bueno, yo que soy referente en la comuna. Y además estuvieron, ya te digo, algunos de los talleristas que van a estar dándole vida a ese espacio, los muralistas que ya empezaron a llenar de color nuestro local, hicieron un mural en honor a Antonio Berni, que es como se va a llamar el espacio cultural, y también estuvieron compañeros que trabajan en una iniciativa que se llama Aprendiendo Junto al Barrio, que son compañeros que van a la Villa 31 de Retiro a hacer educación popular. ¿Alguien que quisiera estar interesado se acerca al local y se puede sumar a ese grupo? Sí, sí. Hay dos formas. O pueden acercarse al local, que de lunes a sábado, casi durante todo el día hay actividades, hay talleres, de hecho pueden acercarse y ver todo el organigrama de las clases y talleres que hay. Y si no, pueden contactarnos a través de la página de Facebook, que es Libres del Sur, Comuna 6 Caballito. Bueno, te agradecemos mucho tu relato. Repetinos la dirección del local para los amigos que recién se enganchan y no lo escucharon. El local está en Martín de Gainza 110, que es Martín de Gainza y Yerbal. Bueno, Corina, te agradecemos mucho y cualquier comunicación que quieran ustedes hacer a nuestra comunidad, nos mandan una gacetilla y vamos a estar leyéndola, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los vecinos. Un beso para vos, Corina. Suerte. Un beso. Estamos en contacto con Anaís Berloff, que es referente del local de Nuevo Encuentro, la Casa Juana Zurduy, en Avenida Díaz Vélez 5480. Anaís, terminó la semana pasada un ciclo de formación política. Contanos, ¿cuándo empezó? ¿Cómo fue eso? ¿Qué resultados sienten ustedes que lograron? Bueno, efectivamente, la semana pasada tuvimos una charla en nuestro local que dio cierre a un ciclo de formación que estuvimos llevando a cabo en los últimos dos meses en, como bien vos dijiste, la Casa Política y Cultural Juana Zurduy. El ciclo fue un ciclo de formación en Historia Política, Económica y Social Argentina, que estuvo a cargo de un docente de Historia, investigador de la UBA y de otras universidades, que recorrimos a través del ciclo la historia de nuestro país a partir de 1880 hasta la actualidad. La idea del ciclo con el que estuvo pensado fue darnos en principio a los militantes, pero lo hicimos abiertos para poder compartir con todos los que estuvieran interesados, un espacio de formación y discusión sobre la historia de nuestro país a partir de la cual podamos profundizar nuestras discusiones, nuestras reflexiones, nuestros debates. Y así estuvimos encontrándonos todos los jueves durante 8 semanas en el local. ¿Y cuál fue, Anaí, la respuesta de los vecinos? Y la verdad es que hubo vecinos que se acercaron y demostraron interés. Algunos aparecían en algunos encuentros y otros se sumaron con regularidad en todo el ciclo y se terminó consolidando un grupo que estuvimos recorriendo todo el proceso juntos. Y bueno, la idea es que con Sergio Ángel y el profesor que estuvo a cargo de los encuentros, estuvimos recorriendo, como te decía, desde 1880 hasta 2001-2002. En eso constaron los encuentros de discusión entre nosotros y habíamos pensado, para tocar el periodo de 2003 hasta la actualidad, convocar a algún invitado o algunos invitados que pudieran hablar desde su formación quizás más académica, pero también que fueran protagonistas de este proceso político que estamos viviendo en la Argentina, y así fue como afortunadamente conseguimos contar con la participación de Agustín Rossi, el ministro de Defensa de la Nación, y con el legislador porteño José Cruz Campagnoli. ¿Y a vos qué impresión te quedó de la participación de ellos, de las palabras que dijeron? La verdad es que, en términos personales, mi análisis de su presentación me pareció muy enriquecedor, y creo que se cumplió el objetivo este de poder charlar con personas que pudieran dar cuenta del proceso que estamos viviendo, pero que también formaran parte activa de este gobierno que tenemos en Argentina desde el año 2003. Y por otro lado, también sé que vino muchísima gente y que con todas las personas que tuve la oportunidad de hablar quedaron muy contentos con haber podido presenciar la charla, que la verdad fue de un nivel muy, muy bueno. Bueno, Anaí, muchísimas gracias por tu relato. No, gracias a vos por interesarte por nuestra propuesta. Ya que estamos hablando de la Casa Juana Azurduy, aprovecho para invitarte a vos y a todos este viernes a las 19 horas. Festejamos el primer aniversario del local, en este local donde hicimos tanto como esta, muchísimas otras actividades. Recién pasó un año desde que lo abrimos y lo vamos a festejar este viernes, así que están todos y todas invitados. ¿A qué hora? A partir de las 19 horas vamos a contar con una muestra de los alumnos del taller de música, van a haber bandas, van a haber barra a precios populares y vamos a contar con la presencia de algunos referentes de nuestro espacio. Compartiendo el festejo con todos nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, los esperamos ahí. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, tenemos en este ratito que nos queda algunas gacetillas. ¿Vos tenés algo ahí, Sofía? Tengo una gacetilla de Caballito Regalado. El 11 de noviembre presentó su artículo El Parque Rivadavia de la Quinta al Espacio Público. Un recorrido muy interesante por la historia de ese parque, Ayer Propiedad Privada, un espacio del ciudadano de nuestra Comuna 6. Pueden encontrar este artículo en la web de Caballito Regalado, que es www.caballitoregalado.blogspot.com.ar. Vos tenés ahí, Camilo, una gacetilla larga, ¿no? A ver. Exactamente. Vení más acá porque ahí no se te va a escuchar bien. Estoy sacando fotos y se me dificulta. Acá. Sí, hoy lo tenemos de gerente de audiovisuales a Camilo. Bueno, esto llegó de SOS Caballito el 12 de noviembre. La segunda nota que nos envían y dice... En este caso vamos a hablar nuevamente del centro comercial que está en Caballito. ¿Están a favor o en contra del centro comercial? Vos sabés que no, están en contra. Están en contra definitivamente y dan datos muy precisos. A ver. Primero tratan de definir de lo que se trata. Además de los espacios que ya los hemos blanqueado y los hemos nombrado. Tenemos acá, ¿qué es un centro comercial? Bueno, el término centro comercial, o también conocido como mall, proviene de Estados Unidos el término. Y tiene que ver justamente en un espacio cerrado que prioriza el consumismo absoluto. Acá aclaran que dice, resultó de combinar las actividades de ocio y compra en espacios cerrados. Esto fue impuesto en Buenos Aires en la década de los 90, justamente en el neoliberalismo. En los 90, vos eras muy chiquito, ibas gateando por los shopping. Yo nací en 97, sea que todavía ni siquiera claro, había aparecido mi imagen por aquellos años. Ajá. Bueno, aclaran un par de cositas que eran, bueno, parte del fenómeno de la aparición de los shoppings, que no viene mucho al caso, pero dice que el shopping prioriza mostrar, digamos, una estética cuidada. ¿A qué viene esto de estética cuidada? Justamente un mundo perfecto. Un mundo perfecto. Un mundo perfecto, en el cual constantemente, si vos alguna vez entras a un shopping, hay un ejemplo muy claro que es el de Avellaneda, entras al shopping y haces una vuelta manzana, primero te vas a dar cuenta que el espacio está muy bien pensado. Vos vas a pasar y vas a ver todas las marcas de ropa de moda del momento exponiendo sus mejores pilchas, digamos, y mostrándote las mejores imágenes de los modelos O sea, te imponen de alguna manera la figura humana agradable al ojo. Entonces vos ahí ya tenés un modelo a seguir de una visual de lo que es la perspectiva de una figura perfecta estéticamente hablando. Entonces ahí imponen modas de ropa, de también modos, modismos, ciertos modismos con respecto a si vos te detenés un minuto a ver un cartel, te vas a dar cuenta que cuando te sentaste vas a sentar de la misma manera en la que estaba sentada seguramente esa modelo, porque tuvo un impacto. Acá aclaran un montón de cosas con respecto a eso, de lo peligroso que puede ser, digamos, el hecho de exponer también constantemente a esos espacios, que suelen ser un vicio sano, digamos, en algún sentido, pues es un vicio que, si vos fumás, es un vicio negativo, el consumo de una sustancia determinada. Pero el hecho de acudir a un lugar como este, el cual tiene, reactiva, digamos, la economía. Exactamente. Sí. Pero ojo que eso, acá lo aclaran bastante bien, no queda en el país. Justamente al ser estos impulsados por Estados Unidos, y acá lo dice, reproducimos como clones de sí mismos, esa plata, esos fondos, de alguna manera quedan en esas empresas inversoras que están relacionadas, digamos, a Estados Unidos, no son fundamentalmente nacionales. Es decir, que tienen la capacidad de concentrar el capital en pocas manos. Exactamente. Y no es como el comercio minorista que desparrama más. Exactamente, acá dice, en esta parte, ¿qué efectos provocaría un shopping center sobre el comercio del barrio? Bueno, justamente tiene que ver con esto. Y ahí el proyecto incluye también más edificios de vivienda. Exacto. O sea, entonces concentra población. Seguir y toda la, y todos los negocios que están operando en ese sector están ligados a empresas que están ligadas al shopping. Por lo tanto, tienen que dar hay determinadas cosas, como por ejemplo créditos y un montón de cuestiones que tienen que dar. Yo no lo dije bien porque de hecho me confundí de página. Pero tienen que darlo. Mira, ahora nos enteramos, sí, que hay que empezar todo de vuelta. Que me confundí. Pero escúchame, el vecino que se quiera, el oyente que quiera leerse todo esto, ¿dónde lo puede encontrar? Esto lo puede encontrar en soscaballito@gmail.com. Ese es en el correo electrónico, pero ¿hay un blog? También tenemos www.soscaballito.blogspot.com. Y tenemos de un amigo otra gacetilla. Te dimos poco tiempo para esa gacetilla. Vamos a tener que volver ese tema en uno de nuestros próximos programas. El Festival de Encuentro de Colectividades de Trabajo Autogestionadas. En esto está metido el operador Blas de aquí de la radio, este sábado 15 de noviembre a las 21 horas en Ascuénaga 933. Ahí se va a estar llevando adelante esa actividad. ¿Qué otras actividades hay para el fin de semana? Justicia Almagro nos hace llegar esta actividad de Barrios por Memoria y Justicia. Este próximo sábado 15 de noviembre colocaremos una baldosa en homenaje a Jorge Daniel Collado, militantes populares detenidos, desaparecidos por el terrorismo de Estado, a las 4 horas en Lezica 4044. Y luego marcharemos a Rivadavia 3740 para colocar una segunda baldosa en homenaje a Gloria Capelli y Daniel Calleja, también militantes populares detenidos y desaparecidos. Para más información la pueden encontrar en www.memoriamilagro.com.ar. Memoria Almagro. Almagro, perdón. www.memoriaalmagro.com. Estamos dormidos ya. Con el error, sí, es un poquito tarde. Abel, se nos está durmiendo. Yo soy menor de edad todavía. A ver, vamos. Todavía. Todavía, por poco tiempo. Y una última para también este sábado, yo le decía mañana sábado, pasado mañana sábado 15 de noviembre, se inaugura el Centro Cultural y Político Quijotero, acá en Díaz Vélez 5506, a una cuadra de Sin Campeador. A las 5 va a haber una obra de teatro infantil, entrada libre y gratuita, y después va a haber una banda de tango con clases abiertas, campeonato de ping-pong y demás, así que pueden hacer la tarde primero acá en Caballito y después irse para la Facultad de Sociales para el Festival de A comprarse rica comida, ¿sí? Bueno, nos vamos, ¿les parece? Nos vamos. ¿Seguimos el próximo jueves? La próxima. Nacho, gracias por la operación. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.